Bien, estamos aquí en el Centro Cívico. Han pasado ya un poco más de las 7:30 de la tarde. Y bueno, estamos con dos de las personas que fueron detenidas durante la represión que se desató en la jornada de este lunes en el Juzgado Federal de Bariloche, luego de conocerse que el juez Gustavo Villanueva otorgó la extradición al lonco Facundo Jones Guala. Bueno, queríamos en principio que se presenten y cada uno, y después nos cuenten un poco qué es lo que les pasó y cómo están ahora. Marimari Pupeñi Pulamien, Marimari Compuché, Inche Mario Fierro Piñén. Yo estuve detenido hasta hace una hora atrás. Nos procesaron, vamos a estar procesados por 4 meses. Por una supuesta causa por resistencia a la autoridad, romper cosas en la calle y tirar piedras. Nosotros desde ya no estamos de acuerdo con la acusación porque de eso no hicimos nada. Estamos convencidos de que cuando vean las filmaciones esto quedará en la historia, pero sí que lo que querían dar era una muestra clara del poder represivo del Estado. Y que nos quieren mantener en silencio y que nos quedemos de alguna manera tranquilos. Así que eso, yo lo que recalco es eso, que es una muestra clara de lo que quiere hacer el Estado, tanto en Chile como en Argentina, en el actual territorio que ocupa Chile y el actual territorio que ocupa Argentina, o sea, en todo el Gualmapu, que nos quiere reprimir, nos quiere mantener silenciados y no quiere que el pueblo mapuche se levante y que siga con sus reivindicaciones, que son por lo demás legítimas. Bueno, Peñi, en su caso, ¿qué fue lo que le sucedió? Bueno, Marmari con Peñi, también, Buguachafé, Incheta Choque Piñén. Y bueno, a mí, yo en realidad veníamos con mi padrastro y a mis dos amigos de él, y ahí fue cuando lo detuvieron. Y bueno, a mí me esposaron, todos me pegaron. Después me tuvieron acá en la comisaría segunda. Y estuve hasta las 5 de la tarde esposado. Lo único que me dieron fue un pedazo de pan y un pedazo de carne. Y después me decían si quería agua. Yo le decía sí, por favor. Y me decían, bueno, anda a comprarte, me decía. Y yo estaba esposado, todo. Y bueno, después de las 5 de la tarde me llevaron a un lugar. Y ahí me estuvieron custodiado, estuve custodiado por todo. Hasta las 11 de la noche, hasta que llegó mi mamá. Y nada, pues. Como si yo fuera un delincuente, porque me tenía, no era la necesidad de tenerme, tenía 4 policías adentro y 3 patrulleros afuera. Y cuando mi gente, Peñi y Lamien, me quisieron llevar un jugo para tomar porque no me daban nada, ni agua, nada. Y para ir al baño tenía un policía, se me ganaba la puerta. Y bueno, me pasaron, me dieron un jugo y una masita. Y bueno, después bueno, la gente quisieron hablar conmigo, no quisieron, la policía no la dejó y bueno, lo sacaron. Y bueno, después de mi liberación, estuve acá esperando a mi Peña que lo libere. Y bueno, esto es una persecución que siempre se vive de este lado, del otro lado, en Gualmapu, en Pueblo Mapu. Y bueno, ojalá que lo liberen al Peñi, al Huechafe Facundo Jones Guala. Y bueno, pronto vamos a tener su liberación. Bueno, justamente el caso del Peñi Choique fue particular en el sentido, particular entre comillas, ¿no? Porque fue menor y fue golpeado y fue esposado justamente, ¿no? Nosotros en el momento de la detención le decíamos a las fuerzas represivas que él era menor de edad, que no debían hacer lo que estaban haciendo. Hicieron caso omiso, bueno, nos propinaron golpes tanto a nosotros como a él, adelante de todo el mundo, que eso está registrado, hay muchas imágenes dando vuelta. Yo recién las veo, porque bueno, estuve incomunicado todo este tiempo, y creo que al verla te da mucha más bronca y más impotencia, porque les aclarábamos que era un menor de edad, que no estaba haciendo nada y que no era la manera de actuar con él. Bueno, ustedes, como muchas personas, Peñi, Lamuén y Güenuy, también como decimos nosotros, ¿no?, amigos del pueblo mapuche, se habían acercado al juzgado federal a solidarizarse en principio con la situación, que tiene el Onco Facundo Jones Guala, y por otro lado para, bueno, esperar con ansiedad, si se quiere, el fallo del juez Villanueva. Claro, nuestro motivo, nos acercamos justamente por eso, para acompañar al LOF en ese momento, que queríamos saber cuál iba a ser la situación del Lonco de acá en más. Y bueno, ante la nefasta noticia de que sí lo extraditaban, comenzamos a seguir la marcha. La marcha se dirigía hacia el centro de Bariloche, y minutos después comenzó una persecución, una cacería de brujas, como dicen por ahí. Y en ese momento, cuando ya nos retirábamos de la concentración, fue que nos detuvieron. Bueno, bajo esto, ¿no? Los cargos de haber roto cosas y qué sé yo. Bien, ¿cómo sigue ahora la situación de ustedes? Nosotros permanecemos por 4 meses procesados. Se va a hacer una investigación porque en realidad no pudieron presentar ninguna prueba. Pero no nos quiso absolver el fiscal, sino que le dio pie a la fiscalía para que nos investiguen durante 4 meses. Es una manera de tenernos silenciados, creo yo. Es una manera de intimarnos, ¿no? De tenernos con bajo miedo. Así que tenemos que esperar 4 meses a ver si la causa sigue o ya caduca, o si se cierra la causa. Todavía no sabemos, porque no nos informaron, si vamos a tener que volver a Bariloche en algún momento que nos citen. Lo que sí, que mañana vamos a hacer las denuncias pertinentes, pues yo tengo heridas de bala de goma que no fueron atendidas cuando las mostré, pues estaban sangrando y no en ningún momento me atendieron, y varios golpes al momento de la detención, al igual que el Choique. ¿Cuántos fueron los detenidos en total? Éramos 8 varones y eran 7 lamien que estaban en una celda contigua. Luego las trasladaron a las lamien por separado, y a nosotros primero, a 4 compañeros, se los llevaron a otra comisaría y luego a 2. Entonces, digamos que nos separaron para que también la gente que estaba acá afuera se disminuyera, ¿no? Porque a medida que nos iban trasladando, la gente se trasladaba a los otros lugares de detención. Divide y triunfarás, como dijo Julio César. Yo creo que esa era la intención, porque no estábamos ni incómodos ni nada, pero el hecho de separarnos también nos dejó un montón de dudas, ¿no? De a dónde nos llevaban, qué iban a hacer. A cada rato venían, nos sacaban para afuera, nos amarrocaban, nos pedían datos, nos sacaban fotos, nos tomaban las huellas. Nuestras huellas nos tomaron más de 16 veces a cada uno, así que entendíamos que eran trámites que estaban por demás, era una manera de intimidar nada más. Bien, bueno, gracias por animarse a contar un poco la situación que vivieron, que están atravesando, y también por venir acá, ¿no?, a acompañar al juzgado federal, digamos, a la comunidad, a la familia de Facundo, ¿no?, que también convocaba y necesitaba de alguna forma ese acompañamiento. El apoyo de la gente consciente, como lo dicen siempre desde el LOF. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir esto, al contrario, nos da más fuerza para seguir la lucha acompañando a toda la nación mapuche, tanto de este lado como del otro de la cordillera. Así que Peñi y Lamien, Huehuaín y Pehuayú. Vamos a petar ahí en Huaychano. Muchas gracias. Gracias, Peña. Y un gustazo conocerlo, Peña. Bueno, gracias. Veo que a veces las amistades por Facebook son muy extrañas. Ah, sí. Los vemos. ¿Vos qué te iba a decir? ¿Dónde tenías vos los...? Claro, ¿cuánto?